te quiero. Y aunque no quiera, sin quererlo piensa en mí. Qué importa si, qué importa si, para nada. llanto, llorona, tengo el corazón alegre. No creas que porque yo canto, llorona, tengo el corazón alegre. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede. Nous allons écouter un titre un peu plus gai, parce que là, c'est vraiment une chanson de la Toussaint. On va avec Nathalie Cardone avec Hasta Siempre et La Cabra Mecánica Rosa Gris. De seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos. Y como fidel te decimos. Hasta siempre. Nous passons avec deux groupes, Celta Cortos et Boycott, avec le premier titre Hacha de Guerra et l'autre Los Ojos de la Calle. We'll be right back. donde mi gasto es tu lugar. Deja de llorar. Los ojos de la calle siempre acechando, cuida tu lugar. Puedes patinar. Deja de llorar, quiero respirar. Deja de llorar, quiero respirar. Deja de llorar. Les deux prochains groupes seront El Héroes del Silencio con Maldito Duende et Censurado Hasta Esta Puta Vida. me miras, cuanto más me admiras. Y no, no soy nadie más que yo. Nadie más, no, nadie más que yo. Salen caros los recuerdos que pasean sobre mí. Malos tiempos, sentimientos que terminan por morir. Y cuando duermo entre tus sueños, pues me voy sola a dormir. Me miro y me veo y siguiendo tu sombra me espero. Escabuto con historia triste, escape canto de la rebelión. Thank you. control. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van. Nous allons écouter deux groupes des années 1980 avec Los Romeros Muérdeme et La Unión Lobo Hombre en París. Puede que así me guste más. Haremos el amor.

pegué la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur. Fase de grupos da Liga dos Campeões. A bola já bombeada para a frente e ataque da equipa do Benfica. Alivia Mir, intercepta Austin-se a colocar a bola entre as imediações da grande área do Maccabi. Já libertou muito bem na circunstância o capitão Lavi. A bola para Sherry. Lá vem o internacional pelo Suriname a colocar mais à esquerda a bola para o francês Pierre Cornude. Aí está o lateral francês emprestado pela equipa do Oviedo. Já de entrar para a zona central, bola para Seque. Aí está o gigante senegalês a tentar esticar na frente na busca de Pierre Rouen. Antecipa-se muito bem, Otamendi. Ele que chegou aos 100 jogos, Otamendi, com a camisola do Benfica, frente ao Desportivo de Chaves, está também centenário nas competições europeias. Aí está o lançamento para a equipa do Maccabi Haifa. A bola para Mir, tentava dar para Pierrot, ainda intercepta Lavi, despacha de cabeça João Mário, ainda a bola dividida no meio campo defensivo da formação encarnada. A bola despachada por Seque, já adiantou na frente para Sherry, a tentar libertar para uma zona inflacionada. A bola já colocada para Cordone, atenção que o francês tem espaço para progredir, já com a pressão de David Neres, aparece-lhe no seu encalço, cruzamento na antecipação, corta António Silva, a bola para Sherry no balcão da área, puxa para o pé esquerdo, o seu pé mais forte, já libertou a grande área de David, o corte da parte de Alexander Bal defendendo por dentro. Aí está a equipa da Maccabi Haifa a pressionar. Atenção que